第一段 Aleph. Esa enai el Heharim. Me'ain yavo Ezri? Ezri me'im Adonai, ose shamaim va'aretz. Hine lo yanum ve'lo ishan, shomer Israel. Shomer Israel.